Robert Rodríguez regresa a la pantalla grande trayéndonos lo que inició como un proyecto serio, se convirtió en broma y finalmente se convirtió en la película de Mexploitation por excelencia. La versión extendida del tráiler incluido en el lanzamiento de Grindhouse es tan divertido como lo fue el tráiler per se. Eso es lo que veremos a continuación. Machete. I know the legend. That's him. CIA, FBI, DEA, all roll up in the womb. He's coming after us. Robert Rodríguez es la epítome de lo que el fanboy cinéfilo con suerte y algo de talento, o talento y algo de suerte, puede llegar a ser si se lo propone. Es conocida la historia de cómo desde chavito siempre quiso hacer cine, y no solo se quedó en el propósito, sino que llegó a la realización. Además del dato anecdótico, es interesante recalcar que el buen Robert ha hecho básicamente dos películas en toda su vida. Una en donde engloba las aventuras infantiles, que son como los cuentos que le cuenta en la noche a sus hijos antes de dormir, y otra en donde saca su gusto personal por la violencia y la temática Tex-Mex con balazos. Es en este segundo subgénero rodriguiano donde cae Machete. They called him Machete. $70 a day for yard work. $100 for roofing. Get in. $125 for septic. Have you ever killed anyone before? As you know, illegal Americans are being forced out of our country at an alarming rate for the good of both our people. The senator must die. Hey baby, ¿qué pasó? Habiendo sido un federal y de esos rarísimos casos de un oficial mexicano que cree en la justicia y es incorruptible, Machete Cortés, Dani Trejo, es traicionado y su familia es asesinada. A su vez, el señor Cortés es dado por muerto. Años después, en algún lugar fronterizo del gabacho, es que vemos nuevamente a Machete, quien ahora trabaja de indocumentado haciendo toda clase de trabajos de esos que ni los negros quieren hacer, incluido el intento de asesinato del senador John McLaughlin. Robert De Niro, quien probablemente se divirtió más en esta película que en todas las que ha hecho con Ben Stiller. Mientras que está a punto de hacer este trabajo, es que sufre otra traición y debe volver al ruedo buscando venganza y masacrando con armas punzocortantes a quien se le ponga enfrente, así como complaciendo a cuanta señorita latina se le ponga enfrente, ya que después de todo, Machete se queda con las mujeres. He knows the score. Where are my wife and daughter? He gets the women. Cuando se anunció el proyecto de Machete, ya como película, los que disfrutamos del tráiler falso, incluido con Planeta Terror, gritamos de alegría. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando, además de los personajes incluidos en el tráiler, se empezaron a soltar nombres como los de Niro, Jessica Alba, Michelle Rodríguez, Steven Seagal o la mismísima Lindsay Lohan, los cuales aparecerían en la misma cinta? Sin embargo, todavía quedaba la duda de si esta sería igual de divertida que el tráiler. Para los que nos gusta el género exagerado y tenemos un sentido del humor similar al de Rodríguez, nos llevaremos una gran divertida. Los que no, solo verán un chiste alargado innecesariamente y lo considerarán incluso ofensivo. Aunque curiosamente, en vez de perjudicar el filme con sus críticas desinformadas, cumplirán uno de los propósitos de promoción del director. Tan solo recordemos el tráiler especial que salió el 5 de mayo, lo que según los gringos es algo así como el día de la independencia del taco o algo así, en donde el mismísimo Machete les mandaba un saludo cordial a los habitantes de Arizona, en donde se veía el poderío del inmigrante ilegal armado con equipo de jardinería. This is Machete. In a special 5 de mayo message to Arizona. En la misma línea, me daba bastante risa leer comentarios de amigos míos que consideraban la cinta como ofensiva para los mexicanos. Claro, lo es. Al mismo tiempo de que Serpientes a Bordo es ofensiva para los afroamericanos por el simple hecho de que Samuel L. Jackson sale en ella. But they soon realized he's coming after us. They just fucked with the wrong Mexican. Machete no es una cinta que le recomendaría a cualquier persona por las razones antes comentadas. La vi en dos ocasiones, siendo la primera la que más disfruté debido a que toda la sala iba en la misma sintonía, mientras que en la segunda ocasión me tocó un público más presa que hasta asco le provocaban los chistes sexistas de Rodríguez. Con eso en mente, la recomiendo ampliamente, ya que se divertirán bastante si son del tipo de público que disfruta este tipo de cine. Machete, machete, machete, machete. bachete, bachete, bachete. Bachete, bachete, bachete, bachete. Cipriano. Bachete, bachete, bachete.